Bona tarda, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a No Solo Jazz, Contrabanda FM en Barcelona, 91.4, frecuencia modulada. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Los lunes, a partir de las 4, 2 horas, de 4 a 6. No Solo Jazz, también en Valparaíso, Chile, la radio neta emitiendo de momento solo por internet. La web www.laradioneta.cl, en el puerto, los martes a partir de las 22 horas. Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1, miércoles a las 14 horas, sábados a las 2 de la madrugada. La web radioalmaina.org. Y en Cataluña, aparte de Barcelona, Radio Arc en Torelló, 103.5, sábados a las 21 horas, la página web www.arrc.cat. En Manresa, 106.4 FM, Radio Bala, martes a las 17 horas, sábados a las 22. La web radiobalamanresa.wordpress.com. Y el último eslabón de esta cadena de radios hermanas, Radio ELA, emisora libre autogestionada de Madrid, 100.0 de la FM, domingos a las 20 horas. La web radioela.org. No Solo Jazz, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com. En esta tarde de lunes, aquí en Contrabanda FM, tenemos invitados que nos vienen a presentar un espectáculo teatral y musical, que es la última, digamos, no la última porque no habrán más, sino simplemente porque es lo último que van a estrenar, lo próximo, lo más reciente. Compañía de Mai Rojas y Los Escultores del Aire. Se presentan a partir de este jueves 25 y hasta el 28 de agosto en el Teatro Tantarantana de Barcelona. Una obra que lleva por título Cada recuerdo tiene su canción. Es un teatro físico para romper esquemas sociales, un espectáculo de mimo corporal, audiovisuales y música en directo. Sobre este espectáculo pasaremos, después de escuchar un tema musical de esta obra, Cada recuerdo tiene su canción, después de escucharla pasaremos a hablar con nuestros invitados. El tema en cuestión es Stop, un tema que popularizó la cantante Sam Brown. Aquí lo tenemos en la versión de Matías Muñoz al piano y Chenia García a la voz. No Solo Jazz. All that you give me, did you ever worry that I'd come to depend on you? I gave you all the love I had in me, across the street. And I can't help but wonder if she knows what's going on. You talk of love, but you don't know how it feels when you realize that you're not the only one. You'd better stop before to walk away, but it's not that easy when your soul is turning to. So I just resign myself to it every day. All I can do is to leave it up to you. Oh, you'd better stop before. Escuchado este tema musical que es el final de una obra de teatro, pues es la idea que tengo yo, porque realmente no tengo muy claro de qué se trata esto, pero tenemos a Mai, que él sí que nos va a contar qué es lo que termina con el tema Stop. Hola, Mai. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Estamos comenzando por el final de la entrevista, ¿eh? Muy bien. ¿Qué es esto? Cuéntame, ¿qué estás metido ahora tú? Pues el espectáculo se llama Cada recuerdo tiene su canción. Uh-huh. Es un espectáculo de teatro físico con música en directo, con Chenia en la voz y Matías al piano. Y es un espectáculo basado en cuadros escénicos, los recuerdos del personaje principal que recuerda su infancia, su primer amor, la primera juerga con su mejor amigo, su adolescencia y todo el transcurrir de su vida que lo lleva registrado en un diario. Y escuchamos este tema, Stop, que es el final de la obra, y no os voy a contar qué pasa para que vengáis claro, a verla. Ya, claro que no, pero Stop es como decirle al personaje principal, señor, hasta aquí llegó su recorrido. Bueno, tiene que ver con la escena final, justamente donde donde escuchamos esa canción, es el momento clímax del espectáculo. Entonces no decimos nada más. No decimos nada. Ya, mejor, sí. Mejor. Que lo vayan a ver, ¿no? Totalmente. Y que lo comenten. Que lo facebookeen, lo whatsappeen. ¿Y esto cuándo es? ¿Y dónde es? Esto es en el Teatro Tantarantana, de el jueves 25 al domingo 28. Jueves, viernes y sábado a las 9 de la noche. De agosto, claro. De agosto, la otra semana. Esta semana. No, esta. Esta semana. Esta sí. Semana. Esta semana. Aquí estamos en Contrabanda FM. Los lunes, no solo jazz, de 4 a 6 de la tarde. Esta semana entonces en el Tantarantana. Sí, señor. ¿Y de quién es la idea de esta obra tan, con este título tan genial y tan musical además? No, somos un equipo, no tiene una autoría personal, somos un equipo de trabajo que nos juntamos en residencia en Moveo, que es el centro de teatro físico aquí en Barcelona, y a partir de esta idea de cómo una melodía te transporta a un lugar de tu vida donde fuiste feliz o no fuiste feliz. Partiendo de esta premisa, empezamos a improvisar, a trabajar con los músicos, un diálogo entre una partitura física y una partitura melódica, y entre todos empezamos a construir esta ensalada de movimiento y sonido, que ese es el espectáculo. Bueno, tenemos también en el estudio a Chenia. Chenia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué es primero, la canción o el recuerdo, el personaje, la evocación? Buena pregunta. En la obra. ¿Eh? Yo creo que en realidad es todo a la vez, porque dijéramos que durante toda tu vida se va llenando de momentos musicales, ¿no? Entonces, ¿qué es primero, una cosa o la otra? Es todo a la vez. Mientras ocurre una cosa, sucede la otra, ¿no? Entonces, es también lo que pasa un poco en la obra, que tanto Matías como yo intentamos apoyar y sostener un poco a los actores e incluso llevarlos al punto emocional que necesita la obra o que necesitan ellos en cada momento de la obra, ¿no? Entonces, también creemos que es un apoyo y una ayuda para que el público también se emocione. Yo creo que es un tándem de los dos, de lo físico, del recuerdo y de la música. Es todo un poco, va todo junto. May, ¿y la elección de los temas musicales, cómo se hizo? Bueno, porque música hay muchos y recuerdos también, ¿eh? Sí, sí. Los recuerdos, entre paréntesis, así le doy más contenido a la observación o a la pregunta. ¿Son tus recuerdos o también son compartidos dentro de los personajes de la obra? Bueno, es una pregunta difícil de responder. Es una... No hemos venido a, sí, sí, sí. A poner las cosas demasiado fáciles, sí, sobre la mesa, ¿eh? Bueno, yo creo que en un proceso de trabajo como este, donde partimos desde la nada absoluta, es imposible que no se filtren tus propios fantasmas, ¿no? Tu propia materia en lo que pones en el escenario. Entonces, indudablemente, muchas de las escenas, sin ser una fotocopia explícita de mis vivencias personales, sí comparten un altísimo nivel de vinculación con mi pasado. Al mismo tiempo, pues los temas musicales que hemos escogido, bueno, pues la primera criba fueron temas que a mí me gustaran o que les gustara a alguien del equipo de trabajo. Si calzaban con lo que estaba sucediendo en escena, adelante. Trabajábamos sobre ellos, los desarrollamos, elegimos unos que no funcionaron, los cambiamos, hasta que al final hicimos una selección que es bastante, bastante buena. Y a partir de esos temas, los músicos las hicieron los temas suyos, los versionaron con un toque jazz y también transpusieron un tema que tiene una orquesta detrás a hacerlo solo con voz y piano y percusión. Es bonito, es muy, muy agradable de escuchar los temas. Podría grabarse un disco o ser solo un concierto y ya valdría la pena comprar la entrada. Bueno, pues no es mala idea que después de esto salga un disco, ¿no? Bueno, está en los planes, sí, porque la verdad es que quedaron bastante bien las versiones, sí, sí, sí. Chenia, y tu aproximación a la compañía, ¿tú eres miembro estable de esta compañía o simplemente estás temporalmente y circunstancialmente por esta obra? Bueno, yo a Mai hace tiempo que lo conozco, pero hasta ahora no había podido trabajar con él, pues por varias cosas. Bueno, principalmente porque él hace un tipo de espectáculo y yo realmente me dedico más, pues, a cantar, por ejemplo, a hacer musicales, incluso a hacer conciertos y aparte de profe de canto y esas cosas. Entonces, bueno, de repente me dijo, oye, que para este espectáculo vamos a tener también una voz y un pianista, que con Matías además ya habían trabajado. Entonces me uní a este proyecto, pues porque básicamente le apetecía contar con una cantante y esa cantante era yo, así que... Ha sido un fichaje estrella. Estrella. Fichaje de la temporada. Y bueno, nada, estoy súper contenta y ilusionada, ¿no?, con este proyecto. Me imagino. Sí, sí. ¿Pero eres actriz, cantante o simplemente cantante? No, bueno, actriz, cantante, sí. Un poco de todo. ¿Te habías enfrentado a ese reto antes? De ¿actriz, cantante? Ah, ¿cantante-actriz? Sí, sí, eso sí. Lo que no había hecho nunca era ponerle voz a un teatro de gesto en el que yo no estuviera dentro. O sea, me refiero como espectadora participante, por decirlo de alguna manera. Porque en realidad lo que hago es cantar, pero cantar lo que está pasando en la escena. ¿Me explico? O sea, no hay un filtro... Tú no participas físicamente de Exacto. lo que está ocurriendo en la escena. Eso ¿vale? es. Interesante. Sí. Estas cosas seguro son ideas de Mai, ¿no? Por supuesto. ¿A quién más se le podría ocurrir? Es lo que me imaginaba. Sí, sí. Mai, ¿y esto cómo lo viene gestando? ¿Cómo se gestó esto? Bueno, yo creo que es patológico. Yo no puedo estar sin hacer teatro. O sea, ya no he terminado un espectáculo cuando ya estoy pensando en el siguiente. Y bueno, es una idea que me venía rondando de hacer un espectáculo solo de movimiento. Pero bueno, surgió la gran oportunidad de que Chenia trabajara con nosotros. Matías, que está desde el inicio de los tiempos, siempre musicalizando todo. Y dijimos, oye, pues vamos a hacerlo esta vez en directo. Metamos una cantante, que ya lo habíamos hablado para el espectáculo anterior, Tuberías. Al final no decidimos que no. Y para este dijimos, sí o sí, una cantante. Y ese es el rol de ella. Ella le pone voz a los pensamientos y a los sentimientos de los personajes que nosotros lo expresamos con el cuerpo, ella lo expresa con su voz. Entonces es un diálogo, una simbiosis entre su voz y nuestro movimiento que hacen al personaje. ¡Qué responsabilidad! Claro, ¿no? Claro, en realidad yo a veces me imagino como los actores de doblaje, ¿no? O sea, que ellos, dijéramos que están poniéndole voz a una pantalla muda, dijéramos, ¿no? Entonces, claro, le tienen que poner el sentimiento que creen que los actores tienen en ese momento, ¿no? O sea, porque en realidad ellos no... dijéramos que no viven lo que está pasando en la escena, por decirlo de alguna manera. Yeah. Entonces, es un poco lo que me pasa a mí, lo único que, claro, verles a ellos y respirar con ellos y tal, eso ya te mete mucho más en lo que está pasando en la escena, ¿no? Entonces, me facilita mucho las cosas. Bueno, ya que tenemos a Matías aquí en el estudio, está por ahí, él no es de hablar, él es de tocar música, lo de él es la música. Está por ahí escondido, está por ahí escondido. Detrás del piano. Literalmente está detrás del piano, no le veo. Podríamos hacer un número musical, ¿no, Mai? ¿Qué te parece? ¿Qué podríamos escuchar? Pues, Chenia, ¿qué podríamos escuchar? Pues mira, habíamos hablado de un tema que se llama In the Mood for l'Amour, que es de una cantante francesa y que nos gusta bastante y además es un momento muy divertido dentro de la obra. Bueno, pues lo escuchamos entonces. Matías al piano, Chenia a la voz. Repíteme el nombre del tema, Chenia, por favor. In the Mood for l'Amour. Qué bonito. Gracias. You inspire all the good, all the great. Puts me in the mood for love. Puts me in the mood for love. meilleur, meilleur que des bonbons, l'amour. Tu m'inspires tant d'amour. Je t'enlève tes habits comme le papy joli autour des caramels et le sucre de ta peau. Sais-tu ce qui m'a fou pour elle? In the mood for l'amour, you inspire all the good, all the great. Puts me in the mood for love, puts me in the mood for efusivos. Espero que sean igual de efusivos en el teatro Tantarantana cuando... Yo también. Sí, tú. Sí, yo también, hombre. En el teatro Tantarantana, los días, creo que 25, dijiste. 25, 26, 27 y 28. De agosto de este año 2016, aquí en Barcelona, claro, porque el programa, sí, como se escucha en un montón de sitios... se escucha en, bueno, primero en Barcelona, en directo y en el streaming, y también posteriormente en Valparaíso, Valparaíso, Chile, la Radio Neta, en Granada, Andalucía, Radio Almaina, en, aquí en Cataluña también en Torelló. De Torelló podrían venir, los de Torelló lo tienen cerca, ¿no? Claro. ¿No? Y también en Radio Bala, en Manresa. También pueden venir. También, ¿no? Y los de Chile también pueden venir. Bueno, eso ya no va a salir más caro, ¿eh? Bueno, así me falta. Este ya, bueno, tampoco es tan difícil. Más difícil los de Chile. Radio ELA, emisora libre autogestionada en Madrid. Es una cadena de radios hermanas, emisoras libres, alternativas, no comerciales. Bueno, volvemos entonces a Cada recuerdo tiene su canción. ¿Cuál sería la canción por excelencia de tus recuerdos, May? Una, imagínate que tienes que elegir una. Pues sería la canción de un grupo argentino que se llama Los Fabulosos Cadillacs y el tema se llama Gitana. Gitana. Sí. Vale, vale. Ese ruido era Matías cerrando la puerta. Escondiéndose. Gitana de los... Fabulosos Cadillacs. Cadillacs. Chenia, ¿cuál sería la tuya? Ostras, es muy difícil porque llevo toda mi vida dentro de la música, entonces... Pero tiene que haber una. Tiene que haber una... Piensa en tres y paso turno y después te digo. ¿Y a quién le pasamos el turno? ¿A Jota? Le pasamos el turno a Jota, por ejemplo. Acércate al micro, Jota. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. No, ya está bien, Chenia, muchas gracias. Después también le vamos a preguntar a Matías, ¿eh? ¿No? Después, que Matías ya se podría sentar ahí donde está Chenia para que nos cuente cuál es su canción favorita. Jota, antes de que me cuentes, ¿quién eres? ¿Cuál es tu canción favorita? Pues no sé si mi favorita, pero una que me ha emocionado, una de un cantante rapero español que se llama El Chojin, que se llama Ríe cuando puedas, llora cuando lo necesitas. Eso tiene es profundo, título, ¿eh? Es profundo. Y el título... tiene título de un musical. Sí, nos quedamos todos pasmados. Hubo como un segundo de silencio. Sí, sí. Bueno, Jota, ¿qué haces en la compañía tú? Bien, pues en la compañía estoy desde que se originó esta obra. Cada recuerdo tiene su canción. Y bien, lo que hago es ayudante de dirección. Lo que hago es ayudo un poco con las luces en los ensayos. También al principio de todo estaba con Mai, que estábamos escribiendo, con la dramaturgia. Soy un poco un comodín para la obra. ¿Comodín? Un comodín externo. Bueno, pero Mai, un ayudante de dirección es importante, ¿no? Es muy importante. O sea, con él debato las ideas antes del ensayo, las probamos y luego las volvemos a debatir qué funcionó, qué debemos ajustar, sí, es muy, muy importante siempre tener a alguien que te dé la réplica. No que siempre te diga, sí, muy bien, qué bonito, sino que te haga pensar hasta que tu idea sea lo suficientemente buena para venderla y que te la compre. Oye, ¿y Jota cumple bien ese cometido o no? Con creces. ¿O no pasa de esta hora? Despedidos. Por lo menos hasta el estreno me parece que estoy. Sí, hasta el estreno seguro y la temporada, porque hace de técnico. Así también. Sonido y luces. Sí. Ah, qué bien. Comodín externo. Sí, sí, pero esto también es muy importante. No, ya está amenazado de muerte. Como no meta el sonido, tiene que ser, o sea, paro el espectáculo y... Y dice, lo señala con el dedo, ¿a quién es el responsable? Total. Va a dejar lanzas en la puerta para que vayan a atacarme, si me equivoco, todo el público. Todo eso puede ocurrir, ¿eh? Porque en tus espectáculos hay una digamos, dosis de suspenso, que no se sabe qué va a ocurrir. Y todo esto podría pasar, que le digan a Jota ahí en directo que tome sus cosas y que se vaya a casa. Puede ocurrir y nos ha ocurrido. De ahí remarco, está amenazado de muerte de que en este espectáculo no puede ocurrir nada de eso. Ha ocurrido alguna vez, pero bueno, me imagino que en todos los espectáculos, tanto teatrales como musicales, alguna vez habrá ocurrido algo así, ¿no? Sí, alguna vez. Alguna vez. Matías, acércate al micrófono. Así, tranquilo, qué fuerza. Hola, hola. ¿Qué tal, Matías? Muy bien. Pianista del grupo, compositor, ¿te tocó componer algún tema o son composiciones estándar? No, esta vez, como hablaba Mai antes, son temas que ya están compuestos. Más que nada lo que hicimos fue arreglarlos para dúo con Chenia y... Uh-huh. Y ver que calzara toda la música con los movimientos de los actores. Esa fue nuestra labor en esta obra. En otras anteriores sí que me ha tocado componer y hacer arreglos también, pero esta es... La música, por suerte, ya estaba compuesta. Porque es más fácil. Sí, no, claro. Además, vaya pregunta más tonta la mía. Observación, porque claro, como son músicas, canciones que tienen que ver con recuerdos, claro, no se le puede pedir a un señor que escriba una canción para un recuerdo futuro. Bueno, interesante, podría ser. Matías, ¿cuál es la canción que tú elegirías? Me dejaste en blanco, no sabría contestarte ahora. Pero, por decirte una, me gusta mucho una de Camarón que se llama La leyenda del tiempo. Sí, señor, y que hace poco cumplió los no sé cuántos años desde que se editó ese disco. Esa es la que se me viene ahora en la mente, pero hay millones. Hay millones, ya. Sí, claro, hay muchas, pero esa me gusta mucho. Me imagino que hay millones. A mí también sí me... Pero me descolocaste, o sea, no... ¿En serio? Yo lo tengo muy claro. Sí, ¿cuál? Yo tengo clarísimo. Una canción de Van Morrison. De un álbum del año 69, Astral Weeks, creo que es 69 o 68, Sweet Thing se llama. Ese es el álbum, para mí es el álbum. Sí, tú sabes que tengo un montón de discos. Sí, sí, claro. Si tuviese que elegir uno, salir corriendo de casa con un disco bajo el brazo, sería este de Van Morrison, Astral Weeks. Y si me dejan un segundo, el Sketches of Spain de Miles Davis. Nos falta todavía Chenia que nos diga su canción favorita. Ya se la preguntaremos. Bueno, Matías, ¿cómo te encuentras tú ahí tocándole los recuerdos que son ajenos? Sí. Porque hay algún recuerdo tuyo en la obra, ¿no? Bueno, son situaciones que se van dando de que te van te traen recuerdos de otras situaciones que te han pasado. Pero sí, cada vez me voy adentrando más en la obra, como a ese nivel de recuerdo. Entonces, claro, porque al principio uno está muy centrado en la música y no ve lo que sucede en el espectáculo, porque tienes que ver que cuadre la música, que ahora levanta un pie y hay que entrar ahí, después levanta otro y hay que terminar, y luego, o sea, es como... Luego cuando ya absorbes la música, ya te la sabes de memoria, puedes ver un poco lo que pasa en escena, y ahí recién empiezas a disfrutar la obra y a compenetrarte con ella, que es lo que al principio cuesta. Entonces sí, veo recuerdos que me trae con las canciones y situaciones, sobre todo de amistad, de peleas, de amigos y todo eso. May, decía Matías que piernas, que pies que se elevan. ¿Cuántos pies veremos elevándose en la obra? ¿Cuántos actores hay? Somos tres, una chica, Nikki, un chico, Pedro, y yo, los que estamos en escena. Más Matías y Chenia, que están en escena también, no involucrados en el espacio, digamos, de estos personajes, pero interactúan con nosotros en algún momento, más allá de la música. Ya, pero es que yo estaba preocupado por el número de piernas. Bueno, es un decir, ¿no? Porque no es siempre así, pero siempre estamos esperando que algún movimiento o no sé, como hay que estar muy atento a todo. Ya, pero entonces, es más complejo que tocar en un grupo que ya sabes la canción, que viene, ya, pero acá siempre pasan cosas. Sí, no es fácil. Está vivo, siempre. Matías, está vivo. Cuando yo hago así, levanto, ahí entras. Cuando yo miro para allá, terminas. O sea, no es así, no es así. Es así. Sí. Está todo pactado. Uy. Entonces, claro, se te va una y ya fue. Bueno, otro tema musical. Matías, ¿qué será ahora? Es un tema que se llama Tal vez. Tal vez. ¿Ese tema de quién es? Vale, una voz de ultratumba. Nena da Conte. Nena da Conte. Nena da Conte. Bueno, lo escuchamos. El tema es de Tal vez, Matías al piano y Chenia a la voz del espectáculo. Cada recuerdo tiene su canción. Ahora que estás un poco más alejado de mí, que ya no soy importante, me iré sin hacer nada de ruido. Un día verás que ya no estoy a tu lado y que tú a lo mejor has soñado que yo compartí todo contigo. Tal vez en Nueva York o en la orilla sur vuelva a jugar al amor y tú ya ni preguntes por mí. Thank you. Bien, hemos escuchado Tal vez. Ahora tenemos a Chenia delante del micrófono. Un tema de... De Nena da Conte. Nena da Conte. ¿Cómo te ves tú compitiendo con esta gente, cantando todo este tema acompañada por Matías? Vaya pregunta. No, digamos, yo como la versión original no la conozco. Entonces, claro. No sé, ¿te has sentido cómoda? Sí, claro, ¿sabes qué pasa? Que también Matías y yo hemos versionado los temas de tal manera que los hemos llevado a nuestro terreno. Entonces, claro, me siento muy cómoda en todos los temas que hay en la obra, porque los hemos ajustado a nuestras necesidades, dijéramos, musicales. Entonces, me siento completamente cómoda. Vale. ¿Mai? Dígame. Como los catalanes dicen, mande, y yo digo, no, perdón, yo no mando nada aquí. Mai, música... La música siempre ha jugado un papel importante en tus obras, ¿no? Siempre. Por eso siempre tengo aquí al mejor delante mío. Y lo has tenido además con su trío también. Sí, sí, sí. El último espectáculo, Tuberías, se trajo a su banda, Mosaico Collective. Hicieron una maravilla. Pero, también, para grabarlo y venderlo. Pero brutal eso, ¿no? Brutales, sí, sí. Recuerdo cuando los vi en... Luz de Gas. Con Ariane Wire. Una pasada. Todo, ¿eh? Es decir, escenografía, música. Ahí habían temas de Matías, temas originales de Matías, si no me equivoco, ¿no? ¿Sí o no? ¿En el Luz de Gas? No, en el Tuberías, no. Ah, en Tuberías, sí. Siempre, todo, sí. De eso estoy hablando, sí, en Tuberías. Sí. Bueno. Y tú repites otra vez con Matías, se ve que... Matías ha estado en todas nuestras producciones. Él es parte imprescindible y fundamental de la compañía, sí. Bueno, a ver si sigue diciendo lo mismo de aquí a ver si no lo despedimos después de... Sí, después de... ¿Está amenazado también o no? Sí, no tanto como el técnico. Los técnicos sí, es que son muchas cosas que tiene que estar pendiente el técnico también, ¿no? Sí, pero mira, Matías, tiene que estar pendiente de todas esas teclas. Bueno, si empiezas a contar, sí, seguro que Matías tiene más teclas que tocar. Tantarantana es un teatro de Barcelona, eso está por ahí detrás del Museo de Picasso, si no me equivoco. No está, ¿no?, en paralel. Ah, el Tantarantana. Sí. Ah, bueno, entonces ya. Sí, vale. Está en paralel. Y bueno, pueden comprar las entradas. Ah, por eso te iba a preguntar, claro, ¿cómo? Pues es fácil. Van a la web, que es tantarantana.com, www.tantarantana.com. El espectáculo seleccionas Cada Recuerdo Tiene Su Canción y las entradas salen más baratas si las compra por la web. Las funciones... jueves, viernes y sábado, 25, 26 y 27 a las 9 de la noche y domingo a las 7. Domingo a las 7. Entonces, si compran las entradas con antelación, será más barata. Mucho más barata. Pues que vayan comprando ya una vez que escuchen el programa. O si lo escuchan en directo, si lo escuchan más tarde o al día siguiente, porque estará en el podcast, no solo jazz.contrabanda.org, que las compren en la web del Tantarantana. Tantarantana.com. Y si la gente ya ahora se les ha despertado la curiosidad por la compañía, ¿cómo pueden informarse? ¿Cómo pueden llegar a la compañía y ver qué cosas has hecho y todas esas cosas? Pues mira, tenemos nuestro canal de YouTube, donde están colgados todos los clips de nuestros trabajos, entrevistas y tal, que es Mai Rojas. Y si no, también tenemos la fanpage de Facebook, donde también tenemos toda la información, que es Compañía Mai Rojas y Los Escultores del Aire. Escultores del Aire. Me consta, ¿eh? Esto de las esculturas que hacen en el aire ustedes, ¿eh? Con las tuberías, flipé. Este te va a gustar también, ya verás. Espero. Bueno, no es que espero, ¿eh? Yo creo que estoy seguro que voy a disfrutar. Además, música y movimiento, espectáculo, pues... será una maravilla eso. ¿Cuánto tiempo llevan de ensayos y preparando la obra? Pues hicimos una primera fase que estuvimos, no sé, tres meses y medio, 4 meses. Luego hicimos un parón de mes y medio durante el verano, donde también nos sirvió para aposentar unas ideas. Y luego hemos retomado un sprint final a tope de 2 semanas y media antes del estreno. Y todo eso ahora en agosto, en verano, con calor. Uh-huh. ¿Ah? Pues sí. Menos mal que tenemos aire acondicionado, si no... Sí, bueno. Ya te iba a preguntar cuántos kilos han bajado ensayando. No, por suerte... Recordamos, Tantarantana... 25, 26, 27 y 28. Web tantarantana.com para la compra de entradas. Jota, sí, acércate el micro. Dime. Espero que sobrevivas a... Yo también, y mi familia. Lo esperamos todos. Estarán todos allí también, sí. Con los dedos cruzados, que todo salga bien. Que no se equivoque el niño. Matías. Exacto. Todos pendientes, mirándole el dedo, a ver dónde va. Estarán escoltándome y todo, mi familia. Toda la familia, ¿no? Mira, además, el juego, ¿eh? Escoltándote y... Escultores. Y escultores. Y escuchando. Escuchando. Genial. Claro. Sí. ¿Nos despedimos con otro tema o no? ¿O es abusar? ¿O con 2 temas ya es suficiente? ¿O terminamos con unos compases del stop? Ah, pues también. Sí, ¿no? Podría ser. ¿Verdad? Sí. Pues entonces con los compases que vienen a continuación nos despedimos. Mai, muchísimas gracias. A ti, Antonio. Muchas gracias por invitarnos. Genia, gracias. Y gracias igualmente. Estoy deseoso de escucharte. Yo tengo una debilidad por la música vocal. Pues esperamos que disfrutes también. Allí. Sí, sí. Seguro que sí. Jota, que vaya todo muy bien. Y, muchas gracias. Tómate un seguro por si acaso. Lo haré. Buena idea. Contra accidentes, ¿no? Que pueden ocurrir accidentes raros por ahí. Me quedo con tu consejo. Y Matías, que se va a acercar al micrófono para despedirse. Matías, nos vemos. Muchas gracias por la invitación, nuevamente. Y ahora apretaré yo el botón del play para que se escuche stop. Mucha mierda. Muchas gracias. Gracias. Espero que entiendan fuera de aquí de Barcelona esto de mucha mierda, ¿no? Porque seguramente, no sé, en Chile se usa esta expresión, Matías. Sí. ¿Sí? En teatro se usa. Ah, se usa. Vale, perfecto. Que en inglés es break a leg. Yo no sé qué es peor, ¿eh? Yo creo que es mejor mucha mierda que break a leg. Bueno, hasta el 25... Jueves. De esta semana. 25, 26, 27, 28, Tantarantana, los días de semana a las 9 y el domingo a las 7. Así es, correctísimo. Stop. Muy bien. Muy bien. All that you give me. Did you ever worry that I'd come to depend on you? I gave you all the love I had in me. Now I find your love and I can't believe it's true. Wrapped in your arms to see you across the street, and I can't help but wonder if she knows what's going on. You talk of love, but you don't know how it feels when you realize that you're not the only one. You'd better stop before to walk away. But it's not that easy when your soul is turning to. So I just resign myself to it every day. All I can do is to leave it up to you. Oh, you'd better stop. Bien, nuestros invitados ya se han marchado y espero que nos veamos en el Teatro Tantarantana el día del estreno, el jueves 25 de agosto. Por allí estaré, así que si nos vemos, pues no se olviden de saludarse, si se conocen, si me ven a mí, pues si ya nos conocemos, eso, nos saludamos, ¿qué les parece? Teatro Tantarantana, 25 de agosto. Cada recuerdo tiene su canción. Continuamos. La vida sigue después de cada recuerdo que tiene su canción. Les voy a presentar un disco que es una novedad discográfica editada por el sello Quadrant Records. Se trata de el quinteto de Juanjo Fernández, el pianista Juanjo Fernández. Frozen Frame es un disco que vio la luz justamente este 2006. Les voy a hacer, digamos, partícipe de una crónica que salió de este disco en una página web, Distrito Jazz, firmada por I. Ortega. En esto de la reseña discográfica, todos los años te pasa algo así. Aparece una grabación distinta, singular, que te llega al corazón y te toca la fibra. Tú sabes que no es el disco del año ni cumple las reglas establecidas por los mercados, pero tiene algo. Llámale alma o lo que quieras. Frozen Frame, del pianista Juanjo Fernández y su quinteto. Comenzaremos escuchando una pieza que es la primera del disco. Breve introducción al correcto manejo de la sierra de arco. Escuchemos pues este primer tema del disco Frozen Frame. No solo jazz. Thank you. introducción al correcto manejo de la sierra de arco. Y justamente esta sierra de arco, quien la toca es el señor Emanuele Tiziani. Él toca la guitarra y el arco, la sierra, ¿no? Esta sierra manual, la que se corta madera, con un arco. El grupo, el quinteto de Juanjo Fernández, el álbum Frozen Frame. El resto de los músicos, bueno, comenzando por el líder, Juanjo Fernando, al piano y a la composición, Alexander Reinhardt al saxo alto, Jordi Casas al clarinete, a quien ya les he mencionado, Emanuele Tiziani a la guitarra y al arco, y Giorgio Fausto Menossi a la batería. Juanjo Fernández es un pianista y compositor gallego afincado en Barcelona, ciudad en la que desarrolla la mayor parte de sus proyectos. El más reciente de ellos es el que le estoy presentando esta tarde, Juanjo Fernández Quinteto, editado, creo que se los había dicho, ¿no?, por el sello Quadrant Records. Acaba de publicar este disco que les presento, Frozen Frame, partiendo siempre de composiciones originales. Esta es una formación de jazz instrumental en la que se pueden escuchar influencias de la música contemporánea, el folk o la improvisación. En su origen, este proyecto nació como soporte musical de las exposiciones de la Galería de Arte El Catascopio, aquí en Barcelona. Pero en poco tiempo tomó una identidad propia que lo llevó a tocar en algunas de las principales salas de Cataluña y que cristalizó en la edición de este primer disco del quinteto. Vamos a escuchar a continuación una pieza cortita de un minuto y medio, interludio, e inmediatamente escucharemos la siguiente pieza, cuyo título es Hay quien escribe 1000 palabras al día. Juanjo Fernández y su quinteto. Thank you. Hay quien escribe 1000 palabras al día. El quinteto de Juanjo Fernández de el álbum Frozen Frame. Frozen Frame. El grupo posee un sonido muy personal. Sus componentes trabajan un divertido repertorio de temas originales. El grupo tiene un carácter internacional que también ayuda a la originalidad del proyecto. Cuenta en sus filas con 2 italianos, un alemán, un catalán y el líder nacido en Galicia y residente en Barcelona. Juanjo se hace acompañar en esta indefinible aventura por el teutón Alexander Reinhardt al saxo alto, el catalán Jordi Casas al clarinete y los transalpinos Emmanuel Tizian, que se ocupa de la guitarra y el arco, que se convierte en un importante elemento atmosférico durante la grabación, y del batería Giorgio Fausto Menossi. Lo que se escucha en este disco es una curiosa y extraña mezcla entre Nino Rota y Jan Tiersen, con gotas de free jazz muy dosificadas. El siguiente tema que escucharemos, su título, La segunda vida de los objetos. El quinteto de Juanjo Fernández de su álbum Frozen Frame. Thank you. la segunda vida de los objetos. El quinteto del pianista Juanjo Fernández. El álbum Frozen Frame. Los temas de este disco poseen preciosos y descriptivos títulos como el inicial, breve introducción al correcto manejo de la sierra de arco, o hay que escribir 1000 palabras al día, domingo en Outeiro o la segunda vida de los objetos. El repertorio de 10 temas parece incluir una especie de suite de 6 composiciones desde Frozen Frame hasta primero de junio y acaba con todo un temazo, Aachen, que es el nombre de una ciudad alemana. De hecho es Bad Aachen, es un balneario en el distrito de Colonia, en Renania del Norte, Westfalia, en Alemania, como les decía, ¿no? Aachen. Y con ese tema cierra el disco y yo también cerraré la presentación de esta novedad fotográfica. Estamos ante un proyecto que se debe explorar a conciencia. Un disco lleno de buena música, mestizaje y originalidad, difícil de explicar. Lo mejor, en vez de explicar, es escucharlo. Y con este tema, el 10º y último del disco, terminamos la presentación de este disco. El quinteto del pianista Juanjo Fernández, del álbum Frozen Frame, y este Aachen. No solo jazz. Thank you. Agen, el quinteto de Juanjo Fernández, de su álbum Frozen Frame, del sello Quadrant Records. No solo jazz. Contrabanda FM, Barcelona, 91.4, fuera del área metropolitana. Nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Y no solo jazz, también en la Radio Neta, Valparaíso, Chile, Radio Almaina, Granada, Andalucía, Radio Arc, en Torelló, Radio Bala en Manresa y Radio Ela, emisora libre autogestionada en Madrid. Esta música que escuchamos de fondo, si se están preguntando qué será, es el álbum Zebra o Zebra de el batería y pianista Jack DeJohnette, magníficamente acompañado por el trompetista Lester Bowie. Continuamos nuestro no solo jazz de hoy, como cada lunes aquí en Contrabanda FM. Otra novedad discográfica. Hoy es esta tarde, es tarde de novedades discográficas. Ahora del sello Temps Record, otro sello de aquí de Barcelona. Y es un dúo muy especial, un dúo de viejos amigos, se conocen ya hace unas cuantas décadas, yo diría que de los 80, que es más o menos de cuando yo también los conozco a ellos, y ellos son Ángel Pereira al vibráfono y a la marimba y Narcís Vidal a las guitarras. Y se han unido, es un grupo de reciente formación, se han unido hace muy poco y es un dúo, Pereira Vidal Duet. Y se han juntado después de una dilatada carrera, cada uno por su lado, a pesar de que han coincidido en proyectos como la Orquesta de Cámara del Teatro Libre. Y este dúo tiene una sonoridad muy, muy peculiar, muy personal, dada la formación, ¿no? Una guitarra española y vibráfono marimba, lo cual hace que esta propuesta sea muy, muy atractiva. El repertorio original es en su mayoría del guitarrista Narcís Vidal, un repertorio cargado de lirismo, de emoción, pero también de energía y fuerza. Es una formación acústica, ágil, equilibrada, de sonoridad cálida y sugerente. Pereira Vidal Duet, el álbum Camino de Casa, y escucharemos el primer tema de este disco, Santelm, el Pereira Vidal Duet. Thank you. Vidal Pereira, duet. Saint-Elme. Composición original de Narcís Vidal, como el resto de los 15 temas, exacto, 15 temas que componen este disco. Músicos con una larga, larga trayectoria profesional. Ángel, quien toca el vibráfono y la marimba, es licenciado en jazz y música moderna por la Escuela Superior de Música de Cataluña y tiene el título superior de percusión por el Conservatorio de Música de Barcelona. Se mueve en diferentes ámbitos musicales. En el jazz, por ejemplo, él ha colaborado con músicos como Tete Montoliu, Tito Puente, Lluís Vidal, hermano de Narcís, Carlos Benavent, Alex Acuña, Perico Sambeat, Javier Colina, Jorge Pardo, Jordi Bonell, entre otros, entre algunos. También durante una época fue presidente de la Asociación de Músicos de Jazz de Cataluña y también presidente de la Federación de Asociaciones de Jazz de España. Pero también tiene experiencia en la música clásica contemporánea. Les voy a leer solo dos o tres de los múltiples grupos en los cuales él ha estado presente. Él es cofundador del grupo instrumental catalán, del grupo de percusiones de Barcelona y de la orquesta de cámara, en castellano, del Teatro Lliure, Teatro Libre de aquí de Barcelona, con quien tiene 12 discos editados por el sello francés Harmonia Mundi. Miembro durante años del Concierto de las Naciones, dirigido por Jordi Savall. Como solista de marimba ha tocado con la Orquesta del Teatro Lliure, la Sinfónica de Santo Domingo, la Simón Bolívar de Venezuela, etc. También compositor, fundador del grupo experimental DEMA y de Globus Ensemble. Ha colaborado con el Departamento de Músicas Experimentales de la Universidad de Nueva York. Ha trabajado con compositores de la talla de Josep Pons, Django Bates, Luis de Pablo, Plácido Domingo, Jordi Savall, en fin, es larga la lista. Y también ha tenido experiencias en el mundo del flamenco. Ha colaborado con artistas como Carmen Linares, Enrique Morente, José Meneses, que murió hace muy poco y que le hice un sentido y merecido homenaje hace un par de programas, Ginés Ortega y Joan Albert Amargós. Este es, así, muy brevemente, la experiencia, el currículum de el señor Ángel Pereira. Escucharemos otra pieza de este álbum, Camí de Casa, con el Vidal Pereira Duet. La siguiente pieza lleva por título Hora Punta. No solo jazz, Contrabanda FM. Thank you. Vidal Pereira Duet y este tema titulado Hora Punta. Lluís Vidal es pianista y compositor, hermano de Narcís, con el cual ya les comentaba anteriormente que Ángel Pereira también ha trabajado. Narcís, que es el compositor de todos los temas de este disco, 15, también tiene una larga trayectoria que, como músico, que tenemos que remontarnos allí a comienzos del año de 1980-1981, actuando en clubs y festivales con diversos grupos instrumentales, entre ellos Cuartet de Cuatra, Quinta Avenida en el Festival de Jazz de Barcelona, L Funk W en Berlín, Madagascar en el Festival de Jazz de Colonia y en el Festival de Jazz de Leverkusen y el de Barcelona, con su trío, con la orquesta de la Asociación de Música de Jazz de Cataluña, la orquesta del Teatro Llibre, ya lo habíamos dicho, en el Festival de Perelada y el Mercat de las Flores, con el guitarrista Vicent Solsona, haciendo un dúo de guitarras, el Vidal Solsona Acoustic Project. ¿Quién más ha escrito? Así destaca el repertorio con el grupo Madagascar y su trío, y ya les decía, el Vidal Solsona Acoustic Project. Y con ellos también ha mantenido una intensa labor como compositor con estos grupos. Ha escrito obras para Big Band, Puerta de Embarque, estrenada en el Festival Grec de Barcelona, Lladras y Serenos, estrenadas en el Festival Altaveu, también Iberiada, ganadora del segundo premio en el concurso Iber Jazz y estrenada en La Habana, Cuba. También ha trabajado como guitarrista en obras de teatro. Ha hecho arreglos para un espectáculo operístico basado en arias de óperas de Mozart, dirigidas por Rosa Novell para el Chacobeo y el Festival de Perelada. También Narcís Vidal ha escrito bandas sonoras para las películas Nadie conoce a nadie, de Alejandro Amenábar, El cielo abierto, de Miguel Albaladejo, Trans-Siberian, de Brad Anderson, y La vida empieza hoy, de Laura Maña. Ya lo ven, dos músicos con una extensa trayectoria y una enorme labor, no solamente como intérpretes, sino también como compositores. Y aquí lo tenemos, en este disco que se acaba de editar. Se grabó en diciembre del 2015 y a comienzos de este año 2016, en enero. Se grabó aquí en los estudios Layetana, en Barcelona. Vidal Pereira Duet, Camí de Casa. La siguiente pieza que vamos a escuchar es la número 4 de este disco, El Vacío. El Vacío. No solo jazz. Thank you. eso era El Vacío, del Vidal Pereira Duet. Narcís Vidal toca las guitarras españolas, acústica y de 12 cuerdas, el sitar, el banjo, el ukelele, bajo acústico, bombo legüero. Ángel Pereira, el vibráfono, la marimba, el cajón, el djembé, darbuka, el udu, shaker, esquillot y platos. Todo esto al servicio de una música original, una sonoridad muy especial, muy peculiar, guitarra y marimba o vibráfono, en un disco precioso, Camí de Casa. Acaba de salir al mercado, editado por el sello Thames Record. Y para terminar la presentación de este disco y para irnos ya acercando al final del cierre del programa, escucharemos la canción que le da título a este disco, Camí de Casa, Camino de Casa, el Vidal Pereira Duet en No Solo Jazz. Thank you. Camille de Casa, Vidal Pereira, Duet. Y estamos ya con la soga al cuello prácticamente, la guillotina ahí a punto de caer, marcando el final del programa. No se olviden, a partir del 25 y hasta el 28 de agosto, en el Teatro Tantarantana de Barcelona, la compañía de Baez Rojas y los escultores del aire nos presentan la obra Cada recuerdo tiene su canción. Vamos a terminar con con la misma canción con la cual comenzamos, pero en la versión original de Sam Brown. Stop. You've given me. Did you never worry that I come to depend on you? I gave you all the love I had in me. Now I find you lied, and I can't believe it's true. I can't help but wonder if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels when you realize that you're not the only one. To walk away. I tried to walk away, but it's not that easy when your soul is torn in two. So I just resign myself to it every day. Now all I can do is to leave it up to you. Y con este stop en la voz de Sam Brown, llegamos al final de otra cita con no solo jazz aquí en Contrabanda FM, Barcelona 91.4. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. No solo jazz, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Y no solo jazz en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, en Granada, Andalucía, Radio Almaina, en Turelló, Radio Arc, en Manresa, Radio Bala, y en Madrid, Radio Ela, emisora libre autogestionada. No solo jazz. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz, @gmail.com. En caso de que no nos puedan escuchar en directo en Contrabanda FM los lunes de 4 a 6 de la tarde o en las demás opciones, ese amplio abanico de posibilidades, siempre les queda el podcast, no solo jazz.contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org. No solo jazz, hasta la próxima oportunidad. De ustedes depende. Hasta pronto.